Bueno, nos visita el padre Luis, que vino por otro tema, a lo mejor lo tratamos, porque dice, a mí me invitaron por otro tema, pero mi invitado, o sea, mi invitador, no pudo venir, lo estamos esperando a Tulio Garantini. Vamos a aprovechar que está Luis acá para conversar algunos temas en los que él ha sido un referente importante aquí en Viedma. Hay dos, me parece. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Esperemos que este año sea mejor que los años que nos preceden, ¿no? Esperemos. Cualquiera que menciona tu nombre te relaciona con los adolescentes, con la Fundación Plan de Futuro, con hogares aquí en Viedma, con tu trabajo pastoral. Y también con el tema del no a la energía nuclear en la provincia de Río Negro y en toda la Patagonia, ¿no? Parece que sería bueno un poco conversar sobre esto, ¿no? ¿Cómo nos ha ido? Yo creo que hay una victoria muy importante que se logró en materia de no nuclear. De lo no nuclear. Uh-huh. Pero me dicen que ya está Tulio. Está Tulio por ahí. Que nos trajo para otra cosa por acá. Bueno, será ocasión de, si tenemos tiempo hablamos del tema que veníamos presentando, porque ya que está Tulio y lo estábamos esperando aquí en la radio, sería bueno que Tulio nos introdujera en el tema. Tulio, ¿cómo te va? Buenos días, Tulio Garantini, buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos. Bueno, Tulio, tu invitado ya está acá, ¿eh? El padre Luis, sabemos que tuviste un pequeño inconveniente y por tal motivo no estás acá. Exactamente. ¿Se pinchó la cubierta, puede ser? Se me pinchó una goma acá en el cóndor. Ajá, bueno. Bueno, pero podemos hacer la nota igual. Vos estás en el cóndor, el padre Luis está acá con nosotros. Presentanos la situación. Bueno, ahora a corto plazo se trata de una campaña por juguete para los chicos, porque el Día de Reyes es un día triste para los chicos del barrio de Loteo Silva, porque ellos ven por televisión o cuando van a la costanera los pibes jugando con los juguetes y ellos no tienen. Entonces hicimos una campaña de juguetes, ya conseguimos, la gente está respondiendo de forma extraordinaria, todo lo que les digo colaboran, ya conseguimos, Chorino Pozuardisi compró 13 pares de zapatillas Topper nuevas, tengo amigos que me han regalado pelotas de fútbol, la gente colabora como puede y bueno, estoy contento porque vamos a tratar de hacer algo, vamos a llevar los títeres el mismo 6 de enero, llevamos los títeres a las 6 de la tarde a la capilla que lo manda el municipio, también el día domingo los chicos van a poder tomar un helado, 40 chicos con una heladería y otros 40 con otra heladería. Bueno, se trata de, y además de eso nos estamos preocupando por el Loteo Silva, porque estuve con el director del hospital de Viedma y me dijo que es muy posible dentro de 12-15 días vamos a ver al ministro de salud de la provincia para definir la salita de salud que va a estar a 150 metros del barrio, la nueva salita de salud. Ajá. No en el mismo barrio, estaría, ¿en qué barrio estaría? Pegado a la ruta a 150 metros del Loteo Silva. Ajá, claro, frente al barrio Patagonia, creo que ese es. Sí, el barrio Patagonia, creo. Perfecto. Que perfecto. Bueno, lo tenés a Luis acá también, Luis fue convocado también, ¿no?, por vos para esta iniciativa. Exactamente, Luis es fundamental porque la gente lo conoce, entonces le hemos dicho a la gente que lleve las cosas a la catedral. Si son cosas chicas pueden llevarla el sábado a la mañana a mi programa, pero si son cosas grandes, si es remeras, pues me estamos pidiendo remeras buenas, zapatillas que estén buenas o nuevas o usadas buenas, estamos pidiendo pelotas de fútbol, de juegos para los chicos, vamos a llevar en febrero el libro del Fondo Editorial Rionegrino al barrio y además vamos a apurar. Tenemos una entrevista posiblemente con Luis, con el intendente de Viedma, la semana que viene, para definir los terrenos que la unidad 12 que está enfrente va a ceder al barrio. Si cede esos terrenos, vamos a hacer conexión a nivel nación con el Servicio Penitenciario Federal para apurarlo y con el intendente y con la provincia para ver si podemos hacer un centro comunitario. Está. Sobre ese terreno ya tengo a la arquitecta que va a trabajar gratis para diseñar el anteproyecto del espacio. Uh-huh. Está. Bueno, lo tenemos a Luis entonces. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Tulio. Buen día, Luis. Sí, el problema en el barrio en estos momentos, ¿no? En estos momentos es que no hay ningún terreno libre. Había una zona destinada para servicios comunitarios, pero esa zona se ocupó. Se construyeron viviendas debido a la gran necesidad de tierras para viviendas que hay en la ciudad de Viedma, ¿no? Y entonces ahora hay que esperar para que se dé esta segunda etapa. El municipio lleva tiempo haciendo negociaciones con el Servicio Nacional Penitenciario, porque está todo ese sector junto al barrio, que es donde vendría la segunda parte, la prolongación del barrio. Y ahí sí se podría contar con un terreno, y en ese terreno construir lo que sería el centro comunitario. Lo de salud está muy avanzado. Estuvieron hace unos meses, estuvieron trabajando en el barrio ¿cómo le llaman las mujeres de salud que van por las calles? No me sale la palabra. Sí, ahora. Sí, tampoco, sí, ¿sabes? Sí. Bueno, estuvieron la auxiliar, no son auxiliares, pero son personas que dependen de salud y que estuvieron haciendo una encuesta casa por casa de la situación que había en el barrio. Salieron datos muy interesantes y bueno, y se vio la necesidad de que en el barrio tenía que haber un centro de salud. Se estuvieron dando pasos, pero ¿cuál era el problema? Que no se contaba con lugar para la instalación del centro. Por eso creo que se va a instalar en el barrio Patagonia, cerquita del barrio. Queda ahí nomás. Queda ahí nomás, puedes cruzar solamente la calle 30, y ahí se ve que se ha visto algún terreno para la instalación de este centro. Creo que es ahí, ¿eh? No tengo datos así concretos, bueno, del tema, ¿no? Y sobre la recolección de juguetes para los chicos también, entonces se puede hacer el obispado. No, ahí en Catedral. En Catedral, en horario de mañana o de tarde, siempre hay gente. Como está el albergue ahí funcionando, entonces siempre están las puertas abiertas. Ajá. No es que hay un horario estricto para llevar los juguetes, sino que se puede llevar a cualquier hora del día, puesto que siempre hay. Está por la mañana, está Silvia, que es la secretaria, y por la tarde está el coordinador del albergue, que es Gustavo. Ajá. Entonces, preguntando, o Silvia a la mañana o Gustavo por la tarde, se pueden entregar los juguetes allí. Ajá. Bien, Tulio, tengo entendido que vos has hecho contacto con Graciela y otros vecinos ahí en el barrio, ¿no? Sí, con Gabriela. Sí, Gabriela es la referente del barrio que va a coordinar todos los juguetes para los chicos. Y además tenemos, la idea mía, por lo menos, que lo tengo que charlar con Luis, es que si se hace la ampliación de los terrenos de la unidad 12 y se puede construir un centro comunitario, la idea es proponer a los mismos vecinos, a los obreros de la construcción, una cooperativa para que ellos mismos hagan el centro comunitario. Uh-huh. Está. Hay cooperativas ya, de trabajadores de la construcción. Hay por lo menos 4 o 5 acá en la zona que están funcionando. Ah, bueno, mejor entonces, porque la idea es que los mismos vecinos puedan construir el centro comunitario. Claro. Ahí hay que forestar, hay que hacer un centro comunitario con forestación y plantear una pileta de natación a mediano plazo, a 2 o 3 años, al lado del centro comunitario, una pileta de natación para que los chicos del barrio la tengan. Perfecto. Bueno, Tulio, entonces, reiteranos, se necesitan juguetes de cualquier tipo, pero particularmente cosas, vos hablaste de muchas zapatillas, remeras, cosas así, ¿no? Sí, me está faltando para las nenas, o sea, me está faltando juguetes para las mujeres, para las chicas, más que nada, muñecas, juegos didácticos para los pibes, eso es lo que más está faltando. Ajá. Y que eso se puede traer el sábado. Ah, y tenemos una bicicleta que compré que colaboró la Casa del Vecchio. Yo puse la mitad y la mitad del Vecchio. Tenemos una bicicleta para sortear el mismo día, el 6 de enero. Ajá, perfecto. Bueno, y que se pueden llevar las cosas entonces A la catedral. A la catedral, y algunas cosas chicas se pueden traer acá a la radio el sábado por la mañana. Exactamente. Bueno. Bueno, Tulio, te liberamos entonces, ¿eh? Bueno, un abrazo a vos, a Luis, y y te adelanto que el sábado a la mañana vamos a cerrar con Luis, con Gabriela, en el programa mío, el tema de la campaña. Va a ir una chica invitada también de otro barrio, pero me enteré por un colega que una chica hizo en forma solidaria 400 regalos durante Navidad. Mirá vos. Esa chica va a ir y va a colaborar, va a llevar juguetes. Perfecto. O sea que se comprueba que si los proyectos son transparentes, la solidaridad de la gente se manifiesta. Bueno, un abrazo, Tulio, que salga todo bien. Un abrazo, Tulio. Hasta luego, campeón. Todo. Perfecto. Bueno, qué linda iniciativa, ¿eh? Sí, no, Tulio, viste, estaba en contacto con Gabriela Quintero y por ahí comenzar, por eso se puso en contacto conmigo. Hombre, todo lo que sea colaborar con el barrio siempre siempre es bueno. Y yo creo que hay gente con iniciativa en el barrio, gente que también tiene ganas de tener su propio espacio. Ahora estamos haciendo algunas cosas dentro de la capilla, ¿no? Pero la capilla también tiene como una identidad propia, y por lo tanto como que la gente del barrio quiere también su lugar, quiere su lugar comunitario propio, ¿no? Claro, claro. Y aunque, bueno, desde la capilla, pues aunque las puertas están abiertas, y de hecho este año han estado trabajando, que te digo yo, desde el grupo de panificación, desde el grupo de Erweche también, la Fundación Creando Futuro, el fútbol callejero, es decir, hay distintos grupos que están trabajando ahí durante todo el año, y que parece que no, pero también eso va teniendo sus consecuencias positivas, ¿no? Qué bueno. Yo preguntaba el otro día, che, ¿cómo estuvo la situación durante estos días de Navidad en el barrio? Y realmente, por lo que me dijeron, estuvo bastante tranquilo, no solamente en el barrio del Loteo, sino también en otros lugares, ¿no? Es que en general en Viedma me parece que se pasó dos fiestas muy tranquilas, ¿no? Sí, tranquila, hombre. Hubo algunos hechos de violencia, pero ya de estos de robos a vivienda, donde en algunos lugares hubo, viste, algunas situaciones bastante bastante extremas, pero por lo general lo que es en el barrio, así en el barrio, en la calle, de enfrentamiento barrial y todo eso, no hubo. Me parece que han sido una fiesta en ese sentido bastante bastante tranquila, ¿no? Uh-huh. Y especialmente en el Loteo, que era un punto bastante bastante conflictivo últimamente. Lo que pasa es que también, bueno, todo este trabajo que se ha ido haciendo a lo largo de este año, eso también como que va repercutiendo positivamente, ¿viste? Ahora estaba pensando, ¿no?, cómo no ayuda la situación macro para nada, con el abandono que hay en políticas para niños, para adolescentes, en general, lo sabemos, la subejecución del presupuesto, la situación que hay, la mala relación, o la nula casi relación entre el gobierno y las organizaciones que trabajan con adolescentes como ustedes, la Fundación Creando Futuro, y cómo a pesar de todo eso se labura y se logran cosas. Esto que estamos contando, por ejemplo, no se logró por política de gobierno, sino por acción de la comunidad. Imagínate que hay muchas organizaciones que siempre han sido organizaciones del palo, ¿no? Uh-huh. Y que son organizaciones que lo mismo que surgieron con mucha fuerza, luego murieron. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de alguna manera muchas de estas organizaciones, el objetivo que tenía era un objetivo más bien político partidista. Uh-huh. Eran como una especie de presentar una imagen ante la sociedad de que algo se estaba haciendo, ¿viste? Pero esas organizaciones, como no surgen de un verdadero o de una verdadera opción, por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, es decir, lo mismo que surgen, permanecen en el tiempo mientras tienen el apoyo del gobierno de turno, y una vez que el gobierno de turno desaparece, como que esas organizaciones se vienen abajo. Pero tú imagínate que acá en Viedma tenemos organizaciones que ya son históricas, y que han estado permanentemente trabajando en la comunidad, con la comunidad y desde la comunidad. Y preciso, y lo lindo es que a pesar de las adversidades, a pesar de los conflictos, a pesar de que muchas veces incluso el Estado ha hecho oídos sordos al trabajo de estas organizaciones, sin embargo estas organizaciones se mantienen. ¿Por qué? Porque hay una vocación, hay un verdadero compromiso por parte de todas las personas que integran estas organizaciones. Uh-huh. Que hablo en principio, bueno, tienes aquí el Radio Encuentro, tienes también, que te digo yo, el CADEN, tienes la Fundación Creando Futuro, donde tienes equipos de personas que más allá de la bequita o de lo que reciben, hay como una verdadera opción por el trabajo en ese campo. Y esto es lo realmente importante, ¿no? Y eso es lo que hace que aunque muchas veces el Estado te dé las espaldas, siempre está el compromiso de la gente, que es la que sostiene la tarea. Fíjate que la Fundación Creando Futuro, desde hace 3 años, y esto es bueno que la comunidad lo sepa, ¿no? Sí. Desde hace 3 años no ha firmado convenio con Desarrollo Social. Yo creo que no ha habido tampoco mala intención. Para mí me parece que es más la falta de gobernabilidad. Decía, el no estar preparados para gobernar. ¿Viste? ¿Y cómo se ejecutan esos fondos de Desarrollo Social si no es a través de las organizaciones? La verdad que, viste, por eso gran parte del presupuesto no se ha ejecutado. Uh-huh. Pero imagínate, te pongo un ejemplo, la Fundación que tanto, y que coste, yo llevo 24 años en Viedma y nunca vi una gestión tan nefasta como esta. Incluso recuerdo en tiempos de los radicales, que había como una actitud también, viste, bastante crítica de nuestra parte hacia los distintos gobiernos que fueron pasando, pero actitud crítica, pero por otro lado también colaborando y trabajando juntos en todo lo que, en todos esos campos y en todas esas acciones en las que hubiera que colaborar. Uh-huh. Pero sin embargo, como que no hubo esta especie de inoperatividad, viste, ahora es que resulta, tú imagínate, el Fundación Creando Futuro, 2015 firma convenio por un año. Sí. En ese 2015 recibe la primera cuota. En el 2016, por el mes de agosto, se paga la segunda cuota. Ajá. El 2017 pasó sin, es decir, no se nos atendió. ¿Cuántas cuotas eran? 2 cuotas. Ajá. Pero se cobró una en el 2015, otra en el 2016 y el 2017, es decir, no se nos atendió para firmar el convenio este año. Uh-huh. Es decir, un convenio por un año que era para el 2015 se dilató, se extendió 3 años. Ajá. Yo creo que esto lo han hecho con muchas organizaciones y esto es lo triste, ¿no? Porque de alguna manera va dilatando ese compromiso con la organización, que en definitiva es el compromiso con la comunidad. Claro. Porque el trabajo que está haciendo la organización es un trabajo en beneficio de la comunidad. Y por lo tanto, si no se firman esos convenios y no se ejecutan en tiempo y forma, eso significa que estás perjudicando a la comunidad. Yo creo que se están sirviendo también, sí, de la buena voluntad de la gente y de la buena voluntad que tiene la organización, ¿me entiendes? Porque nosotros, no porque no recibamos X plata del gobierno de la provincia, vamos a dejar de trabajar. De hecho, seguimos trabajando, seguimos apostando por el mundo de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, y vamos a seguir adelante a pesar de los pesares. Lo que sí nos parece que es justo, y hay otras organizaciones que han recibido cantidad de dinero que no están haciendo absolutamente nada. Organizaciones con nombre y apellidos, uh-huh, de aquí de la ciudad, que son del palo y han recibido muchísimo dinero. ¿Quiere decir algún nombre? No voy a decir ningún nombre, pero yo creo que todo el mundo lo sabe. Y sin embargo son organizaciones que brillan por su ausencia, ves que no hay ningún tipo de compromiso, ningún tipo de acción, ningún tipo de trabajo. Lo que pasa es que, bueno, que ese dinero lo reciben, ¿por qué? Porque son del palo. Ajá. Entonces eso me parece que es lamentable, ¿no? Lo mismo que si te vas al albergue, el albergue del Buen Samaritano, estuvimos 1.5 años haciendo reuniones antes de abrir ese espacio, y en ese espacio participaba gente de Nación, de Desarrollo Social de Nación, Desarrollo Social de la provincia, el municipio, el hospital, que era un poco como el más perjudicado, puesto que, uh-huh, muchas de las personas que estaban en situación de calle dormían en la guardia del hospital. Bueno, estuvimos 1.5 años viendo qué hacer. Al final nosotros ofrecimos el lugar de la catedral, pero con el compromiso de que todas las organizaciones teníamos que estar ahí, apuntalando y apoyando ese proyecto. Que no, bueno, abrimos un lugar y entonces descargamos toda la responsabilidad en las personas que son las que están coordinando ese espacio. Entonces resulta que al principio se firmó un convenio, un hasta acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, donde se comprometía a entregar 300.000 pesos anuales. Ah. Se entregaron 150.000 y desde entonces ya no ha habido ningún tipo de avance. ¿Y cómo se sostiene el hogar? Pues ahora mismo con voluntariado, puro voluntariado, de lo que la gente va aportando, pero bueno, tenemos algunas cuestiones que tenemos que hacer frente, que tenemos que pagar, como el gasto de servicios, que eso tiene que pagarlo la provincia, tiene que pagarlo el desarrollo social, tiene que pagar los sueldos, porque había tres sueldos que estaban programados mensualmente. ¿Y esos se están pagando? No se están pagando. De este ¿Y momento, los servicios tampoco? Tampoco. Es decir, los servicios ahora mismo lo está asumiendo la parroquia, que no tiene por qué asumirlo, sino que tiene que afrontarlo, tiene que salir de ese fondo que tendría que estar poniendo desarrollo sí, social es, de la provincia. ¿Y qué explicación da cuando no? Desarrollo, y desarrollo social de Nación, desde hace 18 meses estamos esperando también una heladera, un lavarropa, una cocina industrial, un horno pisero, etcétera, etcétera, etcétera, que tampoco nunca llegó. Es decir, hay cuestiones que realmente... es realmente claman al cielo. Entonces cuando se dice no, porque estamos haciendo, porque estamos haciendo, porque estamos haciendo, en definitiva eso es puro humo, porque las cuestiones con las que se comprometieron no se están afrontando, es decir, no hay un aterrizaje, no hay una concreción. Entonces esto es lo realmente preocupante, y más en este momento que estamos viviendo. Yo lo único que le pido es responsabilidad social. Le pido que sean claros, le pido que sean coherentes. Es decir, que cuando se firma, se echa una firma en un hasta acuerdo, y ese hasta acuerdo hay que llevarlo hasta el final. Cuando se firma un convenio, ese convenio hay que respetarlo, porque eso me parece que es seriedad. Y si un gobierno no es serio en estas cuestiones, eso significa que no está preparado para la gobernabilidad. Así de claro, ¿eh? Uh-huh. Y yo creo que este gobierno en ese sentido deja mucho que desear.